Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buen viernes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Bien, acá andamos. Bueno, algo atareado te vemos y te imaginamos. Bueno. Bueno, a ver, mientras tú... el cuerpo aguante, decía la... Está muy bien. El cuerpo y la mente, ¿no? Bueno, sí, la mente es parte del cuerpo. A ver, Carlos, estuviste conduciendo la reunión informativa por el tema ganancias en la Comisión de Presupuesto. Ahora te vamos a preguntar por el presupuesto en sí mismo, pero hay expectativas, me imagino, de semana que viene que se trate el recinto ganancias. A ver, en principio lo que hay es convocada una reunión para el lunes a las 16 horas de la Comisión de Presupuesto para emitir dictamen. Sí. Si hay dictamen, ese dictamen podrá ser incluido en el temario de la reunión del martes. Pero digamos que no puede incluirse en el temario de la reunión del martes previo a que se dicte dictamen. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, perfecto, claro. Bueno, si no hay por ahora, sí, es que el lunes a las 16 horas está convocada la Comisión de Presupuesto, que ayer hizo una reunión informativa que no tenía objeto dictaminar. Uh-huh. Y así se aclara, porque eso hace a la necesidad de conformar quórum, ¿no? Una cantidad de cuestiones formales, pero que son importantes porque hacen a la legalidad de las cosas que se deciden. Sí. Y terminada la fase informativa, el lunes vamos a tratar de dictaminar, y producido el dictamen, las autoridades de la Cámara, a pedido del bloque, estarán en condiciones de incluirlo en el temario. Está claro, Carlos, que hay una intención de no acompañar, sea lo que fuere, y no con argumentos muy válidos, pero aún así Juntos por el Cambio expresa en un documento algunos de los argumentos y tiene mucha preocupación sobre cómo se va a recuperar lo que se deja de recaudar por la modificación del impuesto a las ganancias. E incluso dicen que podría generar una hiperinflación, porque como no se recupera, se emite, y bajo su teoría la emisión genera inflación. A mí me gustaría, si puedes compartir con nosotros, siempre viene bien tener más herramientas para la discusión en la microescena política. ¿Qué pensás sobre ese argumento? ¿Cómo se contesta ese argumento? Bueno, a ver, primero vamos a decir que es inevitable recordar que Juntos por el Cambio ha presentado innumerables proyectos pidiendo eliminar, disminuir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y en general, no solo para la cuarta categoría. Lo que ellos omiten decir, y que es cierto, es que ellos siempre lo acompañan de las políticas de ajuste. Por eso yo no me canso de repetir esa frase cuando digo, nosotros no estamos a favor del déficit fiscal, lo que estamos en contra del ajuste para corregirlo. Uh-huh. En este caso hay que decir entonces varias cosas. Una, cuando Massa anunció este tema, dijo que sus efectos se compensaban con los ingresos provenientes del impuesto país, impuesto que grava las importaciones que se realizan, o el ingreso de productos importados, y metafóricamente dijo, estamos gravando el trabajo extranjero para poder desgravar el trabajo argentino. Pero además, ayer, en el tratamiento de la cuestión, la secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, adelantó que en el proyecto de presupuesto se incluye la aplicación de un impuesto a las grandes corporaciones, a las multinacionales, sí, tomando la experiencia de lo que se está haciendo en el mundo entero. De esto hemos hablado algunas veces nosotros, en privado y al aire, de que las empresas, sobre todo las tecnológicas y demás, eligen facturar desde los países de baja tributación, y esto ha generado conflictos al interior de la Unión Europea, protestas hasta de los propios del gobierno de los Estados Unidos y demás, porque elude o evita tributar en los países donde se genera la actividad. Uh-huh. En el presupuesto entonces viene esta iniciativa, que si tiene aprobación generaría, porque la iniciativa plantea un impuesto mínimo del 15% a esas corporaciones, diciendo que pagan, creo que ayer se dijo que el número que pagan era de 2 y pico%, algo por el estilo, el número real que finalmente pagan, y eso generaría un ingreso que es superior a lo que significaría la baja de ingresos por la eliminación del impuesto en la cuarta categoría. Así que desde ese punto de vista está absolutamente negado que sea válido. Ahora, si ellos piensan decir todo que no, si ellos no nos van a querer acompañar en el presupuesto, si ellos no están de acuerdo con el impuesto país, si ellos no están de acuerdo con nada, ellos lo que quieren es achicar el Estado para agrandar la nación, recortar los gastos, lo que para ellos son gastos en salud, educación, recortar el sistema previsional, etcétera, etcétera, desde luego es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo. Claro. Porque son dos visiones totalmente opuestas de organización del Estado, de la sociedad y de quiénes son los beneficiarios y los que sufren los perjuicios en cada una de las situaciones. Mirá, yo tenía hoy pensado, o sea que es interesante, estos días salió un documento de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que lo han difundido muchísimo, el sector privado es clave para el desarrollo. Nosotros comentamos uno de los puntos, creo que es el 8, que pide liberalizar los precios, digamos. Claro. Sí. Ahora, resulta que en el trabajo que ellos mandan, yo no hice ninguna investigación, aparece la nómina de la comisión directiva. Ajá. Yo te la quiero leer. Bueno. El presidente es un funcionario, Jaime Campos. Sí. Es un funcionario, digamos, un profesional. Los vicepresidentes son Luis Pagani, de Arcor, Paolo Roca, de Chin, Héctor Mañeto, de Clarín, Sebastián Bagó, de Laboratorios Bagó, Carlos Miguel, del Grupo Miguens, Alfredo Cotto, de Supermercado Cotto, Cristiano Ratazzi, de Grupo Moderna, Federico Brown, de La Anónima, Luis Pérez Compán, del Grupo Pérez Compán. Los vocales de la comisión directiva de AEA son Eduardo Alstein, de IRSA, Julio César Zaguier, de La Nación, Marcelo Argüelles, de SIDUS, Ochman Alberto, de BGH, Jorge Aufiero, de Medicus, pero tiene otro nombre, IADT, pero es para ser conocido Medicus, Norberto Morita, de Southern Cross Group, Marco Galperín, de Mercado Libre, Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy, María Luisa Maquiavelo, de Droguería del Sur, Martín Migoya, de Giovant, Charlie Blaquier, de Ledesma, y Mariano Bosch, de Adeco Agro. Y luego vienen, si quieren sigo, los socios. ¿Qué plantel, Bien. Nada, digo que a veces cuando uno dice los grupos económicos, el interés de los grupos económicos representan a los... No, esta es la primera. Claro, ¿no? Sí. Es primera, son los titulares. Pusieron el equipo titular, son claro, los titulares. Eso es lo que quieren decir. Sí. Entonces, tampoco hay que sorprenderse de que tengan esas posturas. No, está bien. Lo que pasa es que uno intenta... Lo que uno intenta, en definitiva, comunicar, Carlos, me parece, es que queden bien claros los dos modelos, y que no son... Exacto. ¿Cuáles son los intereses que mueven a cada posición? No es un tema de ideología abstracta. Claro. Es de que en el medio hay intereses en juego. Bueno, yo recién estaba comentando una nota de Francisco Jueven en La Nación, publicada hoy, porque entiendo, vos explicarás, creo que esto ya pasó el año pasado, con el proyecto de presupuesto hay un anexo, se le llama, creo que separata en la jerga más común, en la que se plantean distintos gastos tributarios y otros beneficios como para mejorar la recaudación. Y aquí dice, el título es este, ¿cómo es el menú de 16.5 billones en gastos tributarios que Massa llevará al Congreso para socializar el ajuste? Es buena. Bueno, está bien el título. Porque él está diciendo que Massa pretende ajustar haciendo que paguen todos los que están exceptuados. Yo te voy a empezar por el principio. Sí. No es una buena manera de analizar suponer que todo eso tiene que tributar. Uh-huh. ¿Sí? Porque las excepciones que se hacen en las políticas públicas tiene que ver con el reconocimiento de situaciones particulares. Claro. Es muy fácil decir, eliminemos todo lo que tiene que ver con la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Es una simplificación. ¿Y qué hacemos con los que viven en Tierra del Fuego, y etcétera, etcétera? Entonces, hay cuestiones mucho más complejas. O sea, eventualmente se analiza y se ve si cambió alguna escena. Hay que verlas una por una, sí, y ver además si está bien. Puede ser que haya que modificar y que sea demasiado alguna cosa y que haya que recortar en parte. Pero bueno, están los gastos del Poder Judicial, por ejemplo, que no tributan ganancias. Claro. Hay de todo allí, hay de todo. Yo no creo que sea una cosa que se pueda tomar así en bloque. Estoy seguro que requiere análisis particularizado. No, pero lo traje porque está claro que Massa verbalizó que va a ir a buscar a ver de dónde... ¿Cómo se puede mejorar la recaudación en sectores que quizá tienen recursos para ponerla y soltarle un poco el cuello, claro, digamos, a los sectores más necesitan? Volvemos a quién, de dónde, queremos equilibrio fiscal nosotros, porque esto viene de la mano de que Massa dijo que iba a presentar un proyecto de presupuesto con superávit fiscal. Claro, de 1%. Claro, pero ese superávit fiscal... según lo que... todavía yo no vi el presupuesto, así que no puedo opinar, pero de acuerdo a lo que dijo el ministro, no está logrado sobre la base de achicar los gastos en el sistema previsional. Está logrado sobre la base de, entre otras cosas, trabajar sobre eso que el año pasado fue una separata. Aclaro lo del año pasado, porque sí, en la separata no era más que eso, porque el año pasado no es que... estaba propuesto algo y no se tomó. El Ministerio de Economía mandó el proyecto de presupuesto y, como su nombre lo indica, una separata donde estaban todos los gastos tributarios. Uh-huh. Diciéndole al Congreso, véanlo, si ustedes creen que de esto hay algo tomable, tómenlo. Sí. Ese es un camino. El otro sería que el Poder Ejecutivo, ahora, cuando manda el presupuesto, haya tomado decisiones de incluir ciertas aplicaciones de esa separata y que lo haya convertido en posibilidad de ingresos fiscales. Bien. Y que haya dejado de ser un gasto. Claro. Pero bueno, veremos cuando tengamos el presupuesto, lo podremos comentar con más amplitud. Pero lo cierto es que ahí hay una masa muy grande de recursos posibles de ser analizados. Y desde luego van a entrar todas las contradicciones de intereses. Cuando vos hablás de Tierra del Fuego, no es solamente fácil decir el subsidio que tienen las empresas que están allí armando. ¿Cuánta gente trabaja en esas empresas? Claro. ¿Y qué pasa si no existiera ese subsidio con esa gente? Vos lo que decís es, tampoco se trata del otro lado de hacer exactamente lo mismo que propone Milei, afuera, con cada una de las cosas. Claro, así es. Bien. Cada una de esas cosas requiere análisis y, en su caso, tomar medidas. Probablemente el tema judicial, que el año pasado no se pudo aprobar porque los diputados sindicalistas se opusieron porque alcanzaba todo el arco de los trabajadores del sistema judicial, con la elevación del monto hasta 1.700.000, a los 15 salarios, sí, mínimos, como se establece, probablemente deje de preocupar y queden excluidos. Bien. Y solo estén hoy allí los altos cargos del Poder Judicial. Y entonces sea mucho más fácil poder avanzar que el año pasado. Bien. Digo, para decirlo como un ejemplo. A ver, Carlos, a mí lo que me parece interesante, te quiero hacer otra pregunta más de carácter político y social que estrictamente lo técnico-económico, aunque todo es político, por supuesto. Pero me parece que lo interesante de esto es tratar de exponer, sin hojarasca, lo más claro posible, cuáles son los conflictos de intereses que se dan cuando se discute un presupuesto o cuando se discute modificar el sistema tributario. Me parece que si se puede discutir eso de la manera más clara posible, la campaña va a ser un favor muy grande, ¿no? Bueno, a ver, el tema de todo se discute, el asunto es qué capacidad de repetición y de sí. instalación de esas discusiones tenés en el conjunto de la sociedad. Y además, déjame decir que los temas tienen complejidad. Por ejemplo, uno ve, hay que eliminar el IVA. Y yo te quiero decir que el 50% del IVA va para el sistema previsional. Claro. Entonces, hay que andar con cuidado con algunas cosas cuando se dicen, porque no se tienen en cuenta las consecuencias que puede haber. Por eso los muchachos quieren borrar todo, romper todo, sí. destruir todo. Pues así es facilísimo, digamos, en la teoría. Está bien. Eliminamos todo esto y bueno, no hay más presupuesto de salud ni de educación. Las calles, y son privadas, las hace un señor y el que quiere transitar la paga. Y los ríos son privados, y si alguien contamina, es problema del que contamina. Y, sí. y así de corrido, eliminar el gasto público bárbaro de una manera excelente. Bueno, ahora, sí. Quienes quedan para vivir, en qué país van a vivir, es otra cuestión, ¿no? Eso es lo que hay que preguntarse y preguntarle a alguna gente que por ahí compra esos discursos. Hay que decirle, mirá, todo lo que se llama el gasto de la política, creo que lo dijo Massa también el otro día, es el 0,9, uh-huh. es menos de un punto. Todo el gasto, el poder legislativo completo, el poder ejecutivo nacional completo, todos los gastos de la política que están en el presupuesto nacional son menos de un punto. Vos fijate, los gastos tributarios son 5 veces más, para decir una cosa, para compararla del peso que tienen en la elaboración del presupuesto. Ahora, desde luego, vos podés imaginar un país, ya tuvimos un país sin parlamento. Uh-huh. Ya lo tuvimos. Porque cuando vino la dictadura también decía que era un gasto improductivo, innecesario, y cerró el parlamento. Y durante los años de la dictadura no había parlamento. Para igual vos, había cosas. Para vos la discusión con Milei es una discusión de régimen más que de modelos. No sé cuál es la diferencia. ¿Y discutimos democracia o no democracia más que...? Es que va implícito una cosa con la otra. No se puede llevar adelante un modelo como el que se propone en un régimen que sea democrático, porque democracia es todo esto, es funcionamiento de los poderes, es debate, es negociación política, es representación en los distintos niveles, a nivel del municipio, a nivel de la provincia, a nivel de la región, a nivel de la nación. Todo eso es lo que se llama luego el sistema democrático. Bueno, hablando de democracia y construcción de consensos y de tolerancia de quien piensa distinto, escuché lo que dijo ayer Patricia Bullrich en la presentación de su libro con Mauricio Macri en la Facultad de Derecho. Y con el apoyo de una mayoría clara de los argentinos, vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre. Somos los únicos, grabémonos, que somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. No se quejen, porque no estamos hablando de las personas, estamos hablando de una ideología que ha generado la destrucción de nuestro país. Entonces, las ideologías que destruyen hay que sacarlas de la vida democrática del país. Para tomá mate con chocolate, Carlos. Sí, bueno, tampoco es demasiado sorprendente. Yo diría que me resulta bastante complejo hacer compatible eso con ese otro discurso de lo que va a ser Kovatlov para humanizar las políticas públicas y todo lo demás que dijo un día antes o 2 días antes. Uh-huh. Pero yo no conozco otra manera de, en democracia, de confrontar ideologías que con ideología. Y en definitiva, lo que ellos están proponiendo, con matices, y por eso nosotros decimos que en estas elecciones hay más de dos candidatos, pero hay solo dos proyectos en pugna, y la discusión está clara. Hay un proyecto que cree en la necesidad de un Estado activo presente, regulando, limitando, contrarrestando esa lista que leímos hace un rato, los efectos que el poder de esa gente tiene sobre lo que nos pasa a todos y todas cotidianamente, y solo eso lo puede hacer el Estado a través de leyes, de regulaciones, de acuerdos, acá y en el mundo entero. Entonces, cuando ellos dicen, porque vamos a tomarlo benévolamente a lo que dijo esta señora, porque ella aclara que no es contra las personas sino contra las ideas. ¿Cómo se destruye una idea con otra idea mejor? ¿Cuál es la idea mejor que proponen? Porque no está claro cuál es. Porque hace 15 días era, es todo o nada. La semana pasada era, no, vamos a crear un ámbito humano donde todos los problemas de la familia estén contenidos, donde esto, donde lo otro. Tengo por acá una recopilación de cosas que esta mujer dijo. Por ejemplo, cuando empezó a explicar cómo iban a resolver el problema del endeudamiento y del déficit, las cantidades de contradicciones que en 48 horas tuvo explicando lo inexplicable. Sí. Entonces, ¿cuáles son las ideas fuerza que tiene ese proyecto con el que van a aniquilar ideológicamente, para ser textuales con ellos, a lo que ellos llaman la ideología del kirchnerismo? Porque la ideología del kirchnerismo, ¿cuál es? El de la inclusión social, el de con la gente adentro, es decir, una economía con la gente adentro. La destrucción es con la gente afuera, la destrucción es sacarle los derechos a la gente. ¿Cuáles son las cosas que ellos llaman, cuando dicen destruir el kirchnerismo? Habría que decirle que sea más explícita, ¿qué es lo que se va a destruir? Porque si no son las personas que lo representan, si es la ideología, tendrían que explicitar qué cosas de lo que ellos llaman la ideología del kirchnerismo van a suprimir. Y ahí te vas a encontrar que volvemos a la discusión original, que van a estar en contra de las regulaciones, que van a querer eliminar todos los impuestos, achicar el Estado para agrandar la nación, y vuelve a ser el cuentito de siempre. Esto ya lo hicieron y ya fracasaron, y nosotros, con todas las debilidades, tenemos que decir que en estos 4 años, además de todas las plagas que hubo, que uno las enumera, la pandemia, la guerra, la sequía, pero la pandemia principal que no hay que olvidar es la herencia, es el país que estos tipos dejaron cuando se fueron. Es terrible. Cuando vos te pones a revisar las cosas que dejaron, es pavoroso, porque uno se termina circunscribiendo a hablar de los 45 mil millones de... No, siempre son muy claro cuando recordás que el gobierno de Alberto Fernández arrancó con la declaración de 9 emergencias distintas, ¿no? Así es. Sí. Mirá, en ese momento... lo estuve buscando y a mí me tocó presentar ese proyecto, y yo arranqué con una cita del entonces canciller. Este gobierno considera la función pública como una herramienta de transformación que cree en el Estado y que descree en el mercado para asignar esa justicia que se merecen los sectores más postergados, y el objeto es desterrar el hambre de la República, reducir la desigualdad y volver a crecer. Son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país, que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región. Vigente en aquel momento, vigente ahora, ¿no? Exacto. Bien. Pero yo te quiero decir, sí, cerramos, que en el repaso que hicimos, que yo hice, la tasa de desocupación la más alta de 2006. El valor del dólar pasó de 9 a 63 en 4 años. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década. La pobreza actual está en los, estoy leyendo lo que dije en aquel momento. La pobreza actual está en los valores más altos de 2008. Retrocedimos 10 años en la lucha para la reducción de la pobreza. El PBI per cápita es el más bajo desde el 2009. La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el 2004. La indigencia está en los valores más altos desde el 2008. El nivel de producción industrial es equivalente al del 2006. Retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009. La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. El PBI industrial cayó 12,9 comparado al primer semestre de 2019 contra el mismo periodo del 2015. 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto a 2015. En estos 4 años se perdieron 141.000 empleos industriales del sector privado. Y siguen las citas. Y termino diciendo, con una frase que planteó el presidente en aquel momento, cuando elevó el proyecto: detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas. Esa es la pandemia original, la pandemia neoliberal que nos dejaron estos muchachos, y que con todas las dificultades que incluyen todas las pandemias posteriores y las ineficacias de las políticas públicas aplicadas, permitieron corregir buena parte de eso. Y hoy estamos en condiciones de decir esto que dijo el otro día Massa: tenemos por delante una macroeconomía bastante ordenada, que si este año no hubiéramos tenido 21.000 millones de dólares menos de ingreso de divisa y 5.000 millones de dólares menos de ingresos fiscales por los gastos de exportación, los derechos de exportación, hubiéramos tenido una situación bastante holgada y bastante buena. Por lo tanto, si no chocamos y no lo volcamos y mantenemos el rumbo, el 2024 va a ser un buen año para las argentinas y los argentinos. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente una y dos millones de veces seguidas, si hace falta. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Buen fin de semana.